Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó con mucha fuerza. Le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. La deconstrucción, ¿no? Es una propuesta de Lucas Rodríguez Llaneo, de Locales Rock. Lágrimas de Oro y Plata, por Nano Stern, de Chile. Viejos abuelos, que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó con mucha fuerza, le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Luna que estaba llena, luego se puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena. Y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Se dio cuenta de su tremendo dolor, ya sí sintió el amargor de su pasión tan violenta. Entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar. Lágrimas que eran de oro y regó con su tesoro toda la tierra y el mar. Y regó con su tesoro toda la tierra y el mar. Oh, oh, oh, oh. Así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza. Hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en esta otra oreja argenta vamos a ir un tema también que yo le solicité a Lucas Rodríguez Llaneo porque él me recomendó Lágrimas de Oro de Nano Stern, pero y le dije de Locales Rock que... Y me dice, ah, bueno, pensaba que no, que era otro tema. Bueno, vamos a pasar un tema muy interesante. ¿La democracia es solo un día? ¿El día de la elección? Somos ovejitas del rebaño. Cada 4 años ya se olvidan de quién eran. Pasan los años y pienso en lo feliz que me haría el no tener democracias que duren tan solo un día. No piden que demos el voto, no prometen cosas buenas. Y una vez que lo votamos, ya se olvidan de quién eras. Arman circo y fantochada pa' convencer a la gente. Pues yo no les creo nada sin ser tan inteligente. Somos ovejitas del rebaño, que cada 4 años elegimos el corral. Mientras los verdugos en la mesa van contando las cabezas para empezar a esquilar. No se ofenda mi colega si es que tanto desconfío. Es que si roban y mienten, por esas cosas me guío. No quiero que me regalen, solo reclamo lo mío. Pues si alguien tiene de más, está metido en un lío. Y a pesar de tanta pena y las cosas que uno escucha, no me voy a resignar, solo seguiré la lucha. Somos ovejitas del rebaño, que cada 4 años elegimos el corral. Mientras los verdugos en la mesa van contando la cabeza para empezar a esquilar. Del rebaño, locales rock, Lucas Rodríguez Llaneo, Marcelo Amorós, Javier Pousada, por la otra oreja. Somos ovejitas del rebaño, que cada 4 años elegimos el corral. Mientras los verdugos en la mesa van contando las cabezas al empezar a esquilar. La otra oreja argenta. Obo, quiero la verdad. Dice, y te robaron las certezas y te robaron la felicidad. Pero de Santiago, quiero la verdad. Y hasta tenerla hay que luchar. Quiero que todo iba a cambiar. Obo, quiero la verdad, sugerido por Ana Zavala, una compañera, una psicóloga de abuelas, una mina de combate. Quiero la verdad. Que sí se puede, que no hay que aflojar. Van apretando hasta ahogar, pateando gente afuera nomás. Total, adentro ellos van a quedar. Y te robaron la certeza. Quiero

que se llama Esquina Constitución. Y tiene músicos invitados, Tom Viano en voz, Gabriel Corto juntos en Juncos en flauta traversa. Bueno, y Esquina Constitución es un grupo que tiene bajo, guitarra, teclados, batería, y tiene un conjunto de percusión muy grosso. Entre ellos, Santiago Benítez, que hace el tambor repique. Santiago Benítez, mi sobrino. Un beso a él y a toda la familia. Los hombres buenos. Miren que ahí van los buenos hombres, baile de pie sin nombre, día para esperar. Una aceleración deforme, llevar el cuerpo al borde, muecas de su disfraz. Y mueren colores, las horas se van. Es el dolor de un pueblo roto, casi como una foto que nunca borrará. Viene la procesión y el borde fuego que atrapa al hombre, que lo pone a temblar. Callecitas se va, solo quedará verla en tus ojos. Esa luna brilla y nos alumbrará el camino cuando sea más sinuoso. Todo ¿Pero por qué me gritás? Lara, basta de gritarme. Bueno, sí, se termina La Otra Oreja y recibimos muchísimos saludos y muchísimos temas sugeridos, pero en próximo programa, o el otro, en homenaje al Día Comercial del Niño, en homenaje al comercio no, ¿eh? En homenaje a los niños vamos a hacer La Otra Orejita, seguramente, toda entera. Bueno, agradecemos los saludos, la alegría compartida por esta vuelta al aire. Y como siempre, como casi siempre, hemos fallado de los 359 programas, hemos fallado unos 10, donde no pasamos hasta siempre el original de Carlos Puebla en sus versiones. Vamos a pasar a... sugerido por Lidia Casquero, que ella me dijo hasta siempre, no te voy a decir el intérprete, pero en homenaje a ella, que ella, con ella hicimos La Otra Oreja por Palestina, por ejemplo, La Otra Oreja Árabe. Vamos a pasar a un musulmán, como casi todos en su país, un país musulmán y feminista. El primer país musulmán con gran poder de las mujeres. Son las primeras que no llevan velo, las que no quieren, que usan minifaldas y que tienen por lo menos el 50% de la representación en los gobiernos. Estamos hablando de Túnez y su intérprete, Sofian Sabta. الرشوة والمحسوبية نحب نعيش في حرية ثورتنا ثورة شعبية ليش قولها لك بحرارة من جوزي دوا الشرارة ونزور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة ليش قولها لك بحرارة من جوزي دوال شرارة ونزور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. ثورتنا ثورة كرامة علي صرف فلوس لتامة حطوا على ثورتنا ثورة كرامة قولها لك بحرارة من جوزي دوال شرارة ونثور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة ديجاش قولها لك بحرارة من جوزي دوال شرارة ونثور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة Yeah. La otra oreja.